Qué fácil es leer, qué fácil escribir, qué fácil comprender todo, una vida hecha en papel. Qué fácil comprender todo, una vida hecha en papel. El grupo Celeste dedica este tema a los maestros del Perú. We'll be right back.